A continuación, les presentamos un programa especial. La Fundación Catabre 99.3 FM le solicitó al profesor Alfredo Ramos que hablara sobre la Universidad Bolivariana de Venezuela, con motivo de que el pasado 18 de julio del presente año, esta institución universitaria arribó a sus 18 años, a los 18 años de su creación por parte del entonces presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Alfredo Antonio Ramos formó parte del equipo fundador de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Barinas. Actualmente está adscrito al programa de formación de grado Gestión Social para el Desarrollo Local y es el coordinador de cultura de esta Casa de los Saberes en el eje político territorial Guerrillero Maizante. A continuación, escuchemos su exposición. Patrimonio de la sociedad. Bueno, agradecemos a los compañeros de Catabre, al amigo Alirio Acosta y a la gente que trabaja allí por la oportunidad de poder conversar sobre algunas cosas que tienen que ver con la Universidad Bolivariana de Venezuela a propósito de que este 18 de julio se cumple un aniversario más, 18 años de su fundación, y que este 28 de julio se conmemoró la fecha de nacimiento de Hugo Chávez Frías, el creador de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entonces vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar, en primer lugar, de cómo era la educación superior en Venezuela antes de la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El segundo punto, vamos a hablar de la creación propiamente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y en tercer lugar, destacar algunos logros que creemos deben de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entonces comencemos con el primer punto. A finales de la década del 70 del siglo pasado, en todos los llamados planes de la nación en Venezuela, aparecía expresa la voluntad de los gobiernos de que la propiedad privada invirtiera en el campo de la educación superior y universitaria. A partir de los años 80 se acrecentó la privatización de la educación en nuestro país. Gobierno y propiedad privada coincidían en señalar el agotamiento del modelo de universidad liberal y de puertas abiertas, así como la incapacidad del propio Estado para continuar financiando a la educación superior y universitaria, dada la crisis fiscal agudizada a partir del estallido del conflicto de aquellos que se hizo muy famoso y era parte del discurso cotidiano de los políticos y de los medios de comunicación, que es la deuda externa. Eso generó una crisis fiscal extraordinaria en Venezuela y en otros países de América Latina. En los años 90 se produjo una nueva fase de la transnacionalización del capital, eso impulsado por la globalización como un fenómeno mundial. Pero además, mediante el llamado recetario del consenso de Washington, se impuso una reducción de las capacidades del Estado para poder seguir financiando, sobre todo, los servicios y los derechos públicos. Y además se produjo un ensanchamiento del espacio del mercado. Se comenzó a someter más lo público por parte de lo privado y a lo político por parte de lo económico. Ese nuevo esquema neoliberal, apuntalado por la globalización del capitalismo, entre otras cosas, buscó acabar con lo que se denominaba, y todavía se denomina, el estado de bienestar o estado social de derecho que prevalecía en muchos países de América Latina, del sudeste asiático, así como en países de África. Esos fueron los años, el 80, sobre todo el 90, de la privatización de las empresas básicas y los servicios públicos, como la salud, el agua, la electricidad. Se produce la eliminación de los subsidios. Recordemos cuánto costaba pagar la electricidad en este país, el agua, la telefonía, cómo se agudizó el problema del servicio de la salud en los hospitales, dispensarios, etc. Es en ese marco referencial es que se produce el cobro de la matrícula estudiantil, que experimentó que ocurría. Por ejemplo, como por decir alguna cifra, en 1990 existían unas 51 instituciones privadas en Venezuela, unas 15 universidades y 36 instituciones, colegios universitarios, es decir, colegios universitarios, quiero decir, se estaba convirtiendo, ¿verdad?, eso en un mercado. Por otra parte, a nivel del Estado, se ocurrieron sucesivos recortes presupuestarios a las universidades públicas, el cobro de matrícula y la eliminación de las becas para los estudiantes, por ejemplo, el incremento del precio de algunos servicios estudiantiles y la reducción, muy importante, la reducción enorme de los cupos para ingresar a las universidades. Es decir, en ese momento la educación se convierte en un objeto de compra y venta, la educación como mercancía en el espacio del mercado capitalista. Como no había cupo en las universidades públicas, los muchachos y las muchachas se matriculaban ¿dónde? En las privadas. La mayoría provenía de instituciones secundarias públicas y de estratos sociales de pocos recursos, de los barrios, sobre todo, diferentes partes de ciudades del país. Las familias de esos muchachos hacían grandes esfuerzos y sacrificios para poder pagar inscripciones y mensualidades en esas instituciones privadas, eran universidades, instituciones que llamaban tecnológicos, etcétera. Sin embargo, no todas las familias podían cancelar esas matrículas, y ante la imperante necesidad por parte de las y los egresados de secundaria de ir a la universidad para continuar sus estudios, pues se conformaban entonces los recordados comités de bachilleres sin cupo, a quienes, por cierto, cuando profundizaban sus demandas, sus solicitudes, sus reclamos en la calle de ciudad de este país, los gobiernos de entonces lanzaban la policía y eran la policía y el ejército y eran fuertemente reprimidos. Si revisamos la prensa de esos años, vamos a conseguir titulares y fotografías y digamos cobertura de cómo se reprimían manifestaciones de bachilleres sin cupo en diferentes universidades de Venezuela. Es importante recordar que durante la década de 1983-1993 se produjo en Venezuela una profunda crisis como consecuencia del empobrecimiento de la mayoría de la población, la entrega de la riqueza del país al capital extranjero por vía del endeudamiento público, un incremento del fenómeno de la corrupción en la dirigencia política en cargos representativos del Estado. A esto se sumó la represión policial y militar, ¿verdad?, hacia todos los sectores sociales y políticos que se atrevían a denunciar y protestar frente a tal circunstancia. El sector estudiantil de educación media y universitaria fue el más golpeado, perseguido y ultrajado. Por recordar un poco cómo era la pobreza en este país, por ejemplo, entre 1988 y 1991, el número de venezolanas y venezolanos por debajo de la línea de pobreza crítica se incrementó por lo menos un 45 a un 60%. Y la pobreza extrema pasó de un histórico 25% a un 50% en 1993. Esos años que estamos describiendo, la universidad en Venezuela se privatizó totalmente. Queremos agregar unos elementos que caracterizaban además a esa universidad o a ese subsector, subsistema de educación universitaria. En Venezuela, esa educación estaba fundamentalmente concentrada y centralizada en las principales ciudades de las capitales de estados del país. Por ejemplo, por nombrar algunas, la UCB en Caracas, la ULA en Mérida, la Universidad de Carabobo en Valencia, la Universidad del Zulia en Maracaibo. Y algo similar ocurría con la Universidad de Oriente, una de las últimas fundadas, que recordamos, el caso de la UNAYES, que aunque tenía sus cuatro vicerrectorados en los estados llaneros, centro occidentales del país, había que estudiar siempre aquí en Barinas en esos años el ciclo de complementación, que era año y medio. De este modo, las personas que optaban por estudiar en esas instituciones que hemos nombrado, en esas universidades, ya fuesen habitantes de sectores lejanos del mismo estado en que ésta se encontraba ubicada o de otro estado de Venezuela, debían hacer una importante inversión económica para trasladarse y costear su estadía y manutención en aquel nuevo lugar de residencia y estudio. Pago de residencia, alimentación, transporte y otro. Ocurrió entonces que muchos bachilleres, cuyas familias no contaban con los recursos económicos necesarios para tales fines, simplemente no podían continuar, ¿verdad?, con los estudios en la universidad, o tenían que optar por estudiar otra carrera que no era la de su predilección o vocación. Observamos ahí una modalidad de exclusión social. Y en el caso de las y los estudiantes que lograban radicarse en esas otras ciudades a estudiar, se producía un fenómeno que se denomina desarraigo familiar y cultural. Muchas y muchos de esos nuevos profesionales no regresaban a sus lugares de origen, de modo que el impacto de su conocimiento sobre la realidad social se seguía concentrando en las mismas ciudades capitales de siempre, en perjuicio de las localidades donde no funcionaban las instituciones universitarias de mayor renombre. Otra característica antes de crearse la Universidad Bolivariana de Venezuela es que la mayoría de las universidades era predominantemente la modalidad del turno diurno en el proceso formativo de las carreras allí impartidas. Esta realidad era adversa a las y los estudiantes que por su precaria condición económica, repetimos, debían trabajar para generar ingresos tendientes a su manutención personal y no pocas veces también a la manutención de su familia. La actividad laboral que del estudiante era necesariamente de día, entonces simplemente no podía cursar estudios universitarios. Su opción era trabajar para vivir o quedarse excluido de su sistema de educación universitaria. Y eso ocurrió, bueno, con muchas y muchos, miles de hombres y mujeres que no pudieron seguir en la universidad. Bueno, seguimos caracterizando y decimos que la formación de la fuerza de trabajo especializada para el mercado, ¿verdad?, desde la universidad se hizo superlativa. No era una educación de la perspectiva de que fuera para la vida, para la transformación crítica de la realidad, para el bien común y la felicidad humana. Ese educarse en la visión de Simón Rodríguez, ese gran filósofo americano, o el caso de José Martí, que habla de educarse para la vida, no existía. Sobre todo en la década de los 80 y 90, como estamos caracterizando, donde se estudiaba era en el mercado, porque la vía era exactamente hacer dinero para la sobrevivencia, los más pobres, y hacer dinero para acumular más capital, la gente que invertía como grandes capitalistas en educación y en otras, digamos, empresas. La universidad, caracterizada fundamentalmente por un encierro en su visión de claustro, un campus universitario, muy divorciado de la realidad de su entorno, preparando profesionales mayoritariamente desde una perspectiva teórica o con pocas horas de prácticas profesionales. Recordemos aquella frase de mucha gente que decía: ahora que me gradué, en la calle es que estoy aprendiendo qué significa la profesión que estudié. Estoy aprendiendo en la calle con la gente, porque las horas de prácticas profesionales eran muy pocas. Se trabajaba más que todo la perspectiva teórica en el encierro universitario. Y además, era una universidad en la concepción de lo que se llama, desde el punto de vista científico, el cientificismo positivista e instrumental, es decir, que da lugar a una ciencia excluyente que no toma para sí, digamos, los aportes de los conocimientos y la sabiduría que están en las comunidades de hombres y mujeres que, aunque no tengan título académico, tienen acumulado una experiencia, han sistematizado información importante y son talentosos. Esa universidad de esa época era una universidad que excluía esa posibilidad. Entonces no se producía un diálogo de saberes y conocimientos con la comunidad, y la manera como la universidad se acercaba a las comunidades era a través de una visión que llamaba la extensión universitaria, que es un modelo neocolonialista mediante el cual no pocas veces se le imponía a los habitantes de una comunidad unos paquetes teóricos y tecnológicos que poco tenían que ver con su propia dinámica social, con sus saberes y su cultura. Entonces, caracterizamos rápidamente esa universidad. Hay muchas cosas que no se pueden decir ahora porque no hay tiempo para expresarlo, pero a grandes rasgos era una universidad excluyente, una universidad muy desligada de la comunidad para la conformación de saberes, para la transformación científico-tecnológica y cultural en una sociedad en Venezuela, pero en América Latina también, con muchas dificultades económicas, con gran crisis, digamos, estructural de las políticas, digamos, de bienestar social, etcétera. Entonces vamos a lo que fue la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hugo es suficientemente conocido. Hugo Chávez Frías fue un obsesionado seguidor y practicante de las ideas filosóficas y políticas, tanto del maestro Simón Rodríguez como gran discípulo nuestro libertador Simón Rodríguez. Y en materia de educación, Hugo Chávez asumió como ellos dos la premisa de que esta, la educación, es el epicentro fundamental de la realización humana, así como de la vida en sociedad. Chávez asumió también que la educación es un bien público, un servicio al que debe tener acceso toda la población, sin restricción alguna, así como la certeza de que la mayor libertad de los seres humanos se alcanza a través de la educación, que es a su vez el verdadero fundamento de lo que llaman la felicidad individual y social. Fíjense, es tanto ese compromiso filosófico de Chávez con esa educación, digamos, que él vio y aprendió en sus lecturas sobre Simón, con Simón Rodríguez y con el propio Simón Bolívar, que en un texto de puño y letra de Hugo Chávez llamado La Agenda Alternativa Bolivariana, escrita por él en el año 1996, es decir, 7 años antes de la creación de la propia Universidad Bolivariana de Venezuela y 2 años antes de que Hugo Chávez fuera elegido como presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, en esa Agenda Alternativa Bolivariana, expresa lo siguiente. La Agenda Alternativa Bolivariana parte de la idea fundamental que la educación y la cultura, entendidas esta como un proceso integral, son el oxígeno que debe recorrer todo el sistema social. Y fíjense, el oxígeno, que en términos biológicos, en términos de la ciencia y, digamos, de la vida, es nada más y nada menos que el elemento central, epicéntrico, fundamental, indispensable para la existencia. Dice Chávez entonces, reiterando que la cultura y la educación son el oxígeno que debe recorrer todo el sistema social. Y más adelante, en el mismo documento, manifiesta Chávez, dada la vital importancia de este lineamiento estratégico, la Agenda Alternativa Bolivariana anuncia la presentación del Plan Alternativo o Alterno Simón Rodríguez, inspirado en el proyecto de educación popular de aquel sabio maestro venezolano bolivariano. Alguno de sus lineamientos, o uno muy central, dice así: democratización de la educación, cultura, ciencia y tecnología, es decir, colocarla bajo la responsabilidad de todo el cuerpo social y no dejarla en manos de cúpula ni en manos de la empresa privada, tal y como estaba en la década de los 70, 80 y 90, que hemos hecho referencia hace poco. En el discurso pronunciado en el auditorio en Alberto Arbelo Torrealba, Barinas 1 de esta UNEY nuestra aquí en Barinas, en ocasión de estar recibiendo el doctorado honoris causa por parte de esta institución, el 6 de junio del 2003, es decir, 42 días antes de firmar el decreto de creación de la UBD, el comandante Hugo Chávez expresó: si queremos acabar con la pobreza, como queremos, la mejor estrategia es dándole poder a los pobres. Y bueno, ¿cuál es el primero de los poderes después de Dios? Dice el comandante en su visión religiosa. Pues él se responde: el conocimiento es lo más importante después de eso. Por eso la universidad es tan importante, por eso las escuelas bolivarianas son casi sagradas. Con esas palabras, Chávez estaba ratificando su filosofía robinsoniana, es decir, derivada de el maestro Simón Rodríguez, el Robinson, y además la filosofía bolivariana en relación a la educación. Pero al mismo tiempo, Chávez estaba reafirmando su visión acerca de cómo la educación incide y contribuye a direccionar el proceso de ejecución de un modelo político y cultural en una nación, en este caso Venezuela. Es así como la Universidad Bolivariana de Venezuela, obra y creación del pensamiento emancipado y emancipador de Hugo Rafael Chávez Frías, quien le dio vida oficial mediante el decreto presidencial de fecha 18 de julio del 2003, prácticamente es una novedosa universidad, ¿verdad? Que visionada en el discurso inaugural, ¿verdad?, del día 29 de julio de ese mismo año, dice Chávez, nació la Universidad Bolivariana de Venezuela. Será como el faro que iluminará a todas las misiones creadas y por crearse. Es así como hoy, 29 de julio, estamos abriendo los espacios de luz esta maravilla que es ya la Universidad Bolivariana de Venezuela, que será cada día más maravillosa. Dice Chávez más adelante, esta es la Universidad Bolivariana de Venezuela que se está municipalizando y llegando hasta allá, hasta los sitios más humildes. Es un esfuerzo que no tiene precedentes en la historia venezolana para devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Y remata con esta frase, la UVB, la niña de mis ojos. De manera que Chávez colocó sus esperanzas y su grandes esfuerzos en que esta universidad fuese la universidad que viniese a reivindicar a la educación, como ya lo decíamos anteriormente, como proceso para la transformación, la grandeza humana y ese oxígeno que corriera por todo el cuerpo de la sociedad venezolana. Bueno, en el documento rector del año 2003, el documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quiero decir, se dice que esta universidad es un proyecto articulado a los cambios que vive la sociedad venezolana y en particular con los requerimientos asociados a los movimientos sociales, a las organizaciones populares y a los proyectos colectivos que luchan por un país distinto. Se dice en ese documento rector que le da sustento a la creación de la universidad que esto busca revitalizar el enfoque de formación integral de profesionales con profundo sentido de país y al servicio de los intereses nacionales, y por consiguiente la preocupación por la integración de la dimensión ético-política en la formación universitaria. Se busca conformar, se busca formar, constituir profesionales competentes y probos, ciudadanos con sentido de país, comprometidos, un poco en la visión aquella robinsoniana, así de Simón Rodríguez, de que la gente se eduque, ¿verdad?, en la visión de Martí también, que la gente se cultive para comprender que además de derechos tenemos también deberes y que debemos relacionarnos en términos de justicia, de reciprocidad, de igualdad, que no exista la explotación del hombre por el hombre, que se busque el engrandecimiento a través del conocimiento, la ciencia, la cultura, la tecnología. Eso está registrado allí. Y pero además también en el documento rector se habla de que todo lo que vaya por allá con lo de justicia, social, libertad y solidaridad, ¿verdad?, debe ir encaminado a ir configurando un Estado social de derecho y de justicia con la cooperación internacional y con la integración latinoamericana y caribeña. Se busca que una universidad sea una comunidad de intereses comunes que no se encierre en sí misma como un fin último, es decir, totalmente distinta al campus universitario, al encierro, digamos, del claustro, sino que establezca una relación dialógica y abierta de enseñanza y aprendizaje con las comunidades adyacentes en un proceso permanente de generación de saberes y conocimientos para resolución de problemas y transformación social. Es importante destacar aquí que desde el principio la Universidad Bolivariana de Venezuela realizó una gestión de la mano de la Fundación Misión Sucre, que fue creada, ¿verdad?, en septiembre, es decir, 2 meses después de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta universidad, la UBV, junto con Misión Sucre, estaban planteándose una alternativa de educación de vanguardia orientada, ¿verdad?, al aprovechamiento creativo de los saberes y haceres de los estudiantes, además de las comunidades, unos estudios con pertinencia social, con sentido de arraigo, fíjese, distinto a lo que decíamos ahora de la universidad descentralizada y concentrada en las principales ciudades, que hay desarraigo cultural y desarraigo familiar. No, esta universidad busca que haya arraigo inmerso en geografías concretas, pero con visión global, propiciadora y promotora de desarrollo endógeno, para este momento se hablaba de desarrollo endógeno, y sustentable de las localidades y regiones, de manera que los espacios y procesos educativos se expandan a todos los ámbitos de la vida social y no se restringan solo a las aulas, se salga del encierro de las aulas. Bueno, podemos decir que sin lugar a duda el propósito político del presidente Chávez era que esta universidad, conjuntamente con Misión Sucre, en una concepción filosófica diametralmente opuesta a la lógica de la educación universitaria tradicional, centralizada, elitista, bancaria, excluyente, a la cual hicimos referencia, contribuyera a su visión estratégica de refundar la república sobre la base de un proyecto de país sustentado en los equilibrios político, económico, social, territorial e internacional, contemplados en aquel momento en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que por cierto universidad que al principio se guió por una concepción filosófica pedagógica que llaman de la transdisciplinaridad, por un filósofo y estudioso cientificista llamado Edgar Morin. Después fue revisado en el año 2007 y se hizo una revisión nacional y se comenzó a pensar que había que darle mucha mayor terrenalidad, concreción, materialidad a esta universidad de nuestros pensadores, ¿verdad? Y héroes y hombres destacados de la educación, de la política de América Latina y el Caribe. Y entonces se comenzó a hablar ya más con fundamento de cómo se podía impartir en los estudiantes y las estudiantes las ideas revolucionarias de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, del cubano José Martí, del brasileño Paulo Freire y su pedagogía del oprimido, del peruano José Carlos Mariátegui, del propio Ernesto Che Guevara, de quien dice la vulgata capitalista burguesa que era un guerrillero mata gente y nunca comprendió que Ernesto Che Guevara era un filósofo también, un estudioso de la economía a profundidad, a punto de hacerle grandes críticas al manual de la economía soviética. Fue un hombre que pensó la educación, que escribió varios libros, que escribió sobre diferentes temas y además escribió literatura, digamos, cultural. Bueno, también se asumió Che Guevara en su pensamiento. La universidad, la UE también asume a Ezequiel Zamora y sus ideas, digamos, revolucionarias en relación a lo que es el campo y de tomar las ideas de Bolívar. La UE tomó y pone en práctica las ideas de Luis Beltrán Prieto Figueroa, ese gran maestro venezolano que habló del Estado docente, de la responsabilidad del Estado en relación a la educación. Pero además también la universidad nuestra asume, ¿verdad?, el discurso educativo que asumió Fidel Castro, el líder cubano, y el propio Hugo Chávez. Entonces se recrea la universidad en el 2007 a partir de ahí para acá. Entonces, en Barina, rápidamente queremos decir que esta universidad se comenzó a gestionar, ¿verdad?, mientras en Caracas se fundó en el 18 de julio de 2003 y se inauguró formalmente por Chávez el 29 de julio del 2003, en Barinas pusimos en práctica la universidad el día 20 de abril del 2005. La primera clase magistral fue en el Teatro Orlando Araujo con más de 300 estudiantes, una clase dictada por el profesor Francisco Paco López, ¿verdad?, quien fue el primer coordinador y entusiasta fundador de esta UE en Barinas y formó parte del equipo, bueno, que tuvimos la alta responsabilidad, además el gusto, el placer de echar adelante esta universidad en nuestra ciudad. Y es importante, ya como anecdotario, incluso decir que cuando se hizo el censo de Misión Sucre, se pensaba que se podían conseguir, qué sé yo, 200 personas que estaban excluidas del proceso de la educación, lo que llamaba la población flotante, gente que nunca pudo entrar a la universidad. Cuando se comenzó a hacer el censo de Misión Sucre, en plazas públicas, en teatros, en calles, avenidas de las ciudades de Venezuela, de todo el país, resulta que se consiguió una estadística muy alarmante. Más de 500,000 de venezolanas y venezolanos no habían podido continuar estudios hasta ese momento. Entonces se abrió un plan especial de ingreso de la población de tercera edad, la población de mayor edad, fundamentalmente, para reivindicar, para saldar la gran deuda histórica que tenía el Estado venezolano con esa gente que por muchas razones no pudo, pero fundamentalmente por un problema de, digamos, condición de clase social, los más pobres, los más pobres que tenían que trabajar y no podían estudiar, execrados de un proceso que fue cada vez más excluyente. Por cada 100 personas que salían de la educación primaria, apenas menos de los 50% llegaba al liceo y a la universidad lograba llegar un 5, un 10%, si acaso. Bueno, se abrió la universidad en Barinas también, la UBB, y recordamos, digamos, como anécdota, que comenzamos a visitar pueblos, caseríos, ciudades pequeñas del estado, 7, 8 municipios, y uno podía ver los ojos, la alegría, la felicidad de hombres y mujeres que se veían como que convocados a poder concretar su esperanza de ser profesionales. Muchos de ellos tenían 40 años, 50 años. mucha gente decía y repetía esa frase terrible que el loro viejo no aprende a hablar, que esa gente que iba a separar la universidad. Desde la visión de Chávez, desde la visión de Simón Rodríguez, desde la visión de Simón Bolívar, es educar para la vida, para tener conocimiento y comprender lo que ocurre a tu alrededor, lo que ocurre contigo. Pues para una persona de 60 años, de 70, de 80, de 50, es importante seguir estudiando. Cuando no se prepara, digamos, desde el punto de vista de la educación para el mercado, sino para la vida, eso es importante. De manera que la universidad incorporó en su primera corte una inmensa cantidad de hombres y mujeres de la tercera edad, de los sectores rurales, de los campos, agricultores, albañiles, herreros, mecánicos, amas de casa, señoras trabajadoras de las tiendas de la ciudad, ese poco de gente, esa inmensa cantidad de personas incluidas de siempre, entraron a la Universidad Bolivariana de Venezuela en todo el país. Primero en el 2003, en la primera sede de la UB, y en Barinas, como decíamos ahora, en el 2005. Recuerdo que comenzamos con una matrícula en Barinas de 910 estudiantes, y ya a la vuelta de los primeros dos semestres, la matrícula sobrepasaba los 3.000 estudiantes, y extendimos de los primeros 7 municipios, nos extendimos a 12 municipios con estudiantes en cada uno de ellos. Bueno, y tercero, para ir cerrando, digo yo cerrando, a lo mejor nos extendemos un poquito más, habíamos creado que la Universidad Bolivariana de Venezuela había arrancado en Caracas el 29 de julio del 2003, en Barinas. Arrancamos la mañana del día miércoles 20 de abril del 2005. Arrancamos con 910 estudiantes y después se extendió. Primero fueron 7 municipios, pasamos a 12. Luego la primera portuguesa, un contingente de hombres y mujeres. Una fiesta realmente, una alegría inmensa se vivió en todos los lugares, las universitarias, con la creación de la Bolivariana. Entre los logros de la Bolivariana, 18 años después de su fundación, debemos decir que es la importante contribución a saldar la histórica deuda social acumulada durante el periodo de la llamada Cuarta República en materia de educación universitaria. La UB ha incorporado en su proceso formativo a centenares de miles de personas que durante años no habían tenido acceso a este derecho, como lo caracterizamos en la primera parte de esta exposición. Desde su fundación se propuso incluir a los centenares de jóvenes y adultos que se encontraban como población flotante, denominados así eufemísticamente, de ese modo, por un sistema educativo excluyente que apartó durante décadas a las clases más empobrecidas del país de la educación universitaria. Por otro lado, se destaca el proceso de masificación mediante la territorialización y la municipalización educativa realizada en tarea conjunta con la Nación Sucre. Es bueno destacar esto. Frente a la visión de la universidad centralizada, concentrada en las principales ciudades del país, que tanta exclusión social, desarraigo familiar y cultural generó, entonces se propicia la municipalización, es decir, a través de la categoría, el concepto de las aldeas universitarias, donde un liceo, donde una escuela, una sala de teatro, un ateneo, una casa de cultura, una casa de familia, cuya familia propuso y dispuso esa vivienda para que fuera espacio para la formación, en ese lugar funcionaba y funciona la universidad. A este concepto de la municipalización y la descentralización, pues le salieron muchos enemigos, incluso gente de pensamiento político, digamos, de avanzada, porque decían que la universidad tenía que ser una institución, el claustro, la ciudad universitaria, con todos los recursos, con todo las que, digamos, lo que llaman las naves nodriza, el campus, el claustro, etcétera. Pero esta concepción de la municipalización, ¿verdad?, que a mucha gente le dio roncha, pues a millones de personas, y sobre todo a los centenares de miles de personas que ingresaron a estudiar en esa aldea, le generó pues una inmensa felicidad, porque se sintieron dignificados en su derecho al estudio. Bueno, simple dato estadístico. A partir del año 2009 comenzamos a ver una importante cantidad de hombres y mujeres de la tercera edad y más jóvenes actuando orgullosos como abogados, gestores sociales, ambientalistas, comunicadores sociales, dignificados en su condición humana, reconocidos en su trascendente valía intelectual, aportando su invaluable grano de arena en la construcción de una sociedad más inclusiva y humana. Hasta la fecha de hoy, 2021, la Universidad Bolivariana de Venezuela ha entregado más de 420 mil títulos entre técnicos superiores universitarios y licenciatura. Pudiéramos decir, bueno, un título es un papel, pero repetimos, en este caso, 420 mil personas que pasaron por un proceso de formación descentralizado, desconcentrado, municipalizado, universalizado, tuvieron la posibilidad de confrontar mediante un sistema gradual de obtención de conocimiento, de acercamiento al saber, a obtener conocimientos para resolver problemas, para enfrentar situaciones de todos los días, por supuesto para generar bienestar. Hay que decir, de vital importancia, el gran impacto positivo producido por la UE en miles de comunidades a nivel nacional mediante la puesta en práctica de una cosa que se llama la Unidad Básica Integradora Proyecto. A través de esta Unidad Básica Integradora Proyecto se han establecido experiencias productivas, se han creado organizaciones populares, culturales, económicas, comunicacionales, educativas, que ofrecen respuestas a problemáticas de la propia comunidad. Detectadas estas problemáticas mediante los diagnósticos participativos comunitarios, las investigaciones y acciones conjuntas entre universidad y comunidad, ello redunda innegablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada en este proceso. Consustancial con lo que hemos dicho anteriormente, hay que destacar que la Unidad Básica Integradora Proyecto es transversal a todo el proceso de formación profesional de las y los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que comienzan a estudiar hasta que salen durante 4 o 5 años, ellos están trabajando en la comunidad, ¿verdad? Poniendo en práctica sus conocimientos en diferentes unidades curriculares o materias, como se le dice en la visión tradicional de la universidad clásica. Pues, ¿qué pasa? Esto convierte al proceso en una experiencia de aprendizaje teórico, metodológico y práctico de largo aliento para la certificación de los conocimientos, con una metodología de aprender a aprender y aprender haciendo, en un espacio, ¿verdad?, para profundizar en la democratización del conocimiento, en una relación de diálogo universidad-comunidad, y como señaló anteriormente, un proceso en el cual, como consecuencia de los esfuerzos conjuntos, aparecen alternativas y soluciones a problemáticas o propuestas surgidas en el seno de las comunidades o de las experiencias. Por ejemplo, ahora que estamos en Catabre, muchas y muchos estudiantes nuestros de comunicación social han tenido a Catabre como una comunidad para el aprendizaje y la formación, en una relación dialógica con quienes allí hacen vida como comunicación alternativa, como comunicación independiente y popular. Esa escuela que no existía antes. Es un estudiante, pensar en estudiantes en la década de los 80, nosotros que somos estudiantes de la universidad, en esa relación, nosotros hacíamos pasantías, los estudiantes hacían pasantías durante un semestre, hacían prácticas profesionales durante un semestre, pero no esta experiencia de estar desde el primer semestre hasta el final, toda la academia haciendo relación convivencial, poniendo en práctica los conocimientos, descartando algunas cosas y asumiendo otras, pero además también reconociendo los conocimientos del otro que está en esa comunidad de aprendizaje, aunque no tenga titulación académica. Realmente fue una revolución en el proceso de formación universitaria que se logró con la UNB de la mano de Misión Sucre. Mediante esta práctica webista se garantiza entonces, reiteramos, el intercambio de saberes y de conocimientos con los sectores, digamos, que no están en la academia, que son sectores populares de gran valía. Esto abunda y tributa de manera vivencial en, ¿verdad?, la construcción de ciudadanía y contribuye al proceso de construcción de soberanía cognitiva, es decir, soberanía del conocimiento. La primera rectora de la UEB fue la doctora María Gilda Castellano, ¿verdad? Ella, en relación a esto, en una oportunidad, suscribió el siguiente planteamiento. Ella dijo, la UEB es una universidad que rompió con la concepción elitesca del claustro universitario de la educación, ¿verdad?, siendo la primera universidad que crea la revolución y que además reconoce los saberes que están fuera de ella en las comunidades, pues sin esto el conocimiento sería incompleto. Esto es una discusión de nunca terminar. Hay gente que a esta altura de la vida sigue diciendo que el único conocimiento válido es el que se adquiere en los estudios universitarios certificados por la ciencia constituida, mientras hay otro pensamiento más revolucionario que plantea que ese conocimiento estaría incompleto, el de las universidades y de la ciencia, si no se encuentra en una relación de diálogo con los saberes que están en las comunidades del entorno. Bueno, a grandes rasgos, pues, podríamos decir que esos son logros de la universidad. El otro es que la universidad mantiene un convenio con el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, ¿verdad?, de formación de profesionales de tercer y cuarto nivel, es decir, a nivel de lo que son los doctorados, lo que tiene que ver con especializaciones, con los máster, los magíster. Y ahí está el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño y PLA de Cuba, la Universidad de La Habana también. Ellos han llevado ya un proceso que comenzó en el 2007, y se han formado alrededor de casi 1,000 profesionales. O no formados, ya eran profesionales que se han especializado en esas áreas. Bueno, actualmente está casi en cierre doctorado en ciencias estratégicas para el desarrollo, donde se ha formado docentes tanto de la UVB como de otras instituciones universitarias de Barinas, por ejemplo, pero también se ha replicado en otras sedes del país. Por cierto que la universidad cuenta aproximadamente con 12 sedes, ¿verdad?, universitarias. Podemos rápidamente mencionar algunas de ellas. Está la sede central, que es la sede de Chaguaramo, Caracas, que por cierto, y esto hay que decir, ahora tenemos un minutico para decir esto. En el 2003, cuando se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela, había transcurrido apenas un año del intento de golpe de Estado. Se inició con mayor fuerza en el 2001, recordemos, después de que se promulgó la ley de derecho agrario, que además se produjo la promulgación también de otras leyes, que fueron 49, entre ellas una que protegían las zonas, digamos, cercanas a la orilla de las aguas del mar, que protegían la pesca artesanal contra la pesca de arrastre. Otra ley importantísima era la que tiene que ver con los hidrocarburos, que era exactamente para dar soberanía al proceso de explotación, distribución y venta de nuestro petróleo, entre otros, digamos, hidrocarburos y minerales. Y también estaba la ley de cooperativas, que buscaba comenzar a humanizar precisamente el proceso económico y a intentar, digamos, que darle un poco de espinazo al sistema capitalista en sectores importantes de la producción. Bueno, decíamos que ha transcurrido más o menos un año del intento golpista, recuerden cuando a Chávez lo secuestra, etcétera. Ellos, la oposición, tomó algunas sedes de PDVSA, entre estos la de los Chaguaramos, tomó sedes de PDVSA en Oriente, tomó sedes de PDVSA en el Zulia. Una de esas sedes, que es la sede de los Chaguaramos, que fue tomada durante mucho tiempo, en los momentos más álgidos y de mayor violencia de la oposición, ya decidió convertirla en universidad, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tenemos la sede de los Chaguaramos, que es emblemática, ahí está el rectorado. Hay una sede también que fue antes sede de PDVSA en el Zulia, que es la sede de la UEB Zulia. Y así sucesivamente, una sede en Bolívar, que era la ciudad ubicada de Guayana, en ese inmenso edificio funciona una sede de la Bolivariana, y tenemos una más reciente, que es una sede modelo, que es en Maturín, estado Monaga, y otras sedes más. En cada uno de esos estados donde está la Bolivariana, que casi todo el país, funcionan, como decíamos ahora, las aldeas universitarias. Entonces, Sandra Oblita, dijo que a fin de fortalecer este proceso de formación docente, se han suscrito convenios con universidades e instituciones de países hermanos, como por ejemplo la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, además la Universidad Internacional Al-Mustafa de la República Islámica de Irán y la Universidad de Ankara de Turquía. Además, ¿verdad? Se planteó recientemente exonerar de los costos al personal de la UE, cualquiera sea, que desee estudiar chino mandarín, todo confuso un poco en las relaciones con China, etcétera. En el año 2016, ¿verdad? La matrícula que estaban en las sedes de las universidades superaba los 45.000 estudiantes, ¿verdad? Pero esa matrícula es mucho mayor en ese año, es decir, hace 5 años, porque se incluye los programas de formación de grado que están en las aldeas municipalizadas, ¿verdad? Más de 100.000 estudiantes. Bueno, hasta ese año, 2016, la UE había logrado egresar más de 380.000 profesionales, como lo dijimos anteriormente. Fue reconocida Venezuela, ¿verdad?, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, como uno de los países con mayor matrícula universitaria en el mundo. En los últimos años, bueno, vamos a hablar de una cosa anterior a esta. ¿Qué pasa? Uno se pone a mirar estos logros de la Universidad de Venezuela en estos momentos, o 2 años atrás, incluso 3, 10 años atrás, y bueno, todo se perdió, porque Venezuela entró en una crisis terrible, en una crisis de reconocimiento, de valoración, un problema de la economía, ya el dinero no alcanza para el sustento, para la manutención, etcétera, y a nivel político también hay sectores del Estado donde abundan en corrupción, todo aquello. Entonces uno podría decir que eso es cierto, pero no es totalmente cierto, porque objetivamente hay que decir que en los últimos años se ha destapado en el país una dificultad muy grande en el tejido social, en el tejido económico, en el tejido cultural, y eso es innegable. Que eso tiene unas causas que no son las que vamos a dirimir aquí, porque no es la intención, pero que es multivarial, ¿verdad? Que tiene que ver tanto con errores cometidos por el gobierno venezolano, el propio mandato de Chávez hasta ahora, que tiene que ver con el comportamiento individual y personal de cada uno de los venezolanos y las venezolanas, que no terminamos de asumir nuestro compromiso y corresponsabilidad, como lo establece la Constitución nuestra, y como lo decía Simón Rodríguez y lo dijo el comandante Hugo Chávez. Por otro lado, tiene que ver con la manera como se maneja la política de los espacios de los partidos, y ahí tenemos que nombrar al PSUV, que nombrar a los partidos de izquierda, y tenemos que nombrar a los partidos de la derecha. Que hay otro elemento que hay que meter en discusión, alguna gente lo separa, lo excluye, lo saca de lado, pero yo no lo puedo hacer porque se me parece que sería una cosa, digamos, impertinente, que es que efectivamente a Venezuela se le ha sometido en los últimos años, en la última década, a presión de los sistemas, de los centros de poder hegemónico del capital, tanto de naciones de nuestra circunvecina Latinoamérica, ¿verdad? Pero además también en Europa y en los centros de mayor poder, como el caso de Estados Unidos y otros países, digamos, los sajones, y otras causas, ¿no? Y que esa crisis, por supuesto, ha impactado. Pero uno no puede negar, por ejemplo, que esa gran cantidad de hombres y mujeres que se graduaron en la Universidad de Venezuela han ido aportando su grano de arena para que las cosas hayan sido menos traumáticas. Que esa gente logró, ¿verdad?, una meta que era mucho más que una meta cuantitativa, una meta numérica y económica, que tenía que ver con una cosa que suena contradictoria, ¿no? Que se denomina últimamente lo que significa el autorreflejo social. Algunos llaman estoy usando la palabra y se me pierde un poco, la autoestima, ¿verdad? Porque fíjense, a partir de la experiencia de la misión Robinson, que era la que tenía que ver con los primeros ensayos de alfabetización, ¿verdad?, con la meta de 1 millón de alfabetizados, y después continuó con la segunda fase, que era la educación básica, y la tercera fase, que era ya Misión Rivas, que era la educación media y luego Misión Sucre, que es educación universitaria, una planta que yo sí puedo. En Venezuela mucha gente dijo, yo sí puedo, ahí me han estigmatizado, ha habido un estigma histórico de que somos brutos, de que somos flojos, de que no servimos, somos una sociedad, digamos, manca, una sociedad paralítica. Ese estigma de algún modo fue sacudido por una convocatoria hecha desde el Estado por el comandante Boitán. Y mucha gente se dijo, yo sí puedo, yo puedo estudiar, yo puedo graduarme, puedo hacer un oficio, una profesión, etcétera. Ese impacto no te puede negar. Que se ha desconcentrado, que se ha democratizado la educación, no se puede negar. Y hay que lanzar una hipótesis, no tenemos ninguna investigación al respecto. Yo me pego esta crisis que estamos padeciendo, como decíamos ahora, multicausal, sería de la misma dimensión, del mismo tamaño, si no hubiésemos tenido la experiencia que tuvimos. Por lo menos se vivieron 10 años, ¿verdad?, de unas transformaciones muy interesantes en el país. Tiene que haber algún piso específico en la cultura nuestra que ha hecho posible que tanta crisis instalada por diferentes razones podamos, digamos, sobrevivir y podamos mantener la esperanza. Hoy, por ejemplo, gente que no cree en los planteamientos que hace la gente que está en el gobierno, los funcionarios del PSUV, etcétera, siguen manteniendo la esperanza de seguir un camino por la izquierda, por la política revolucionaria, hacia transformaciones más profundas. Y algunos sectores que siempre fueron opositores a la visión de Chávez, a la visión de Maduro, posteriormente, y a lo que es la visión de un proceso revolucionario, digamos, sin mirar a la profundidad que significa eso, pues asumen esperanzadamente que tienen una opción por la vía de la derecha, de una política distinta. Es decir, en Venezuela no se ha paralizado ese proceso de esperanza de que las cosas cambien. Bueno, sabemos que con esto de los últimos, del éxodo y la cosa de último, que tuvo mucha incidencia allí, no mediática, la construcción de sentido desde los grandes centros hegemónicos de la comunicación y el posicionamiento de ideas, pues, y mucha gente se fue del país buscando en otra parte lo que aquí no conseguían en ese momento, pero a muchos de ellos lamentablemente no les fue bien, porque en otros países de América Latina la crisis es tan similar o más profunda que la nuestra, solo que tiene sus matices y se hablan diferentes dialectos y se sufren diferentes culturas. Pero finalmente los países nuestros de América Latina están casi todos en crisis, como está en crisis a nivel mundial la sociedad. Entonces, bueno, queríamos hacer esta observación porque mucha gente pudiera, al momento de echar vueltas atrás y mirar qué ha pasado con los logros que ha tenido, por ejemplo, la Universidad de Venezuela y otros sectores, entonces le echan un montón de paja porque estamos viviendo una crisis, eso es innegable, pero hay que tener mucho cuidado con esas visiones. Pues decíamos que en los últimos años, como le ha ocurrido a todo el tejido social venezolano, la Universidad Bolivariana de Venezuela también ha padecido los embates producidos por la guerra multimodal que contra nuestra patria han desatado los más reaccionarios sectores oligárquicos nacionales, conjuntamente con el imperialismo corporativo globalizado y con todos los errores del gobierno y la corrupción de muchos funcionarios que están en el gobierno actualmente, ¿verdad? Asimismo, ha causado los severos impactos de la pandemia del COVID-19 en los últimos año y medio casi. Ambos fenómenos han incidido tanto en la deserción estudiantil de los docentes también, de los obreros y empleados, así como en la propia dinámica de funcionamiento institucional. Eso es innegable, no se ha salvado nadie, ni ninguna institución. Sin embargo, por encima de tales dificultades, en nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela se ha impuesto, digamos, que una cierta dignidad, la responsabilidad, un sentido de pertenencia, un compromiso social y político, así como el deber patriótico de mucha gente que está en la universidad, hombres y mujeres. Y nuestra Casa de los Saberes, la UBE, ha mantenido sus puertas abiertas, ajustada a la política del 7+7 y de bioseguridad direccionada por el gobierno nacional, y ha venido desarrollando su actividad académica y administrativa para garantizar la prosecución del proceso educativo y el sagrado derecho al estudio que está consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. haciendo hoy más que nunca de tripas corazones, porque sabemos que hay dificultades, por ejemplo a nivel tecnológico, para hacer lo que llaman la universidad en casa. Por supuesto que tenemos dificultad con la TV de conexión, problemas de los sistemas de comunicación que se utilizan, y eso que llaman también la tecnología de punta que se utilizan para la educación en casa, para la educación online. Bueno, a pesar de eso, ¿verdad?, hay todavía una gran cantidad de hombres y mujeres que están apostando a la continuidad de esta experiencia llamada Universidad Bolivariana de Venezuela, que, como decíamos anteriormente, igual que el resto de la sociedad, está sufriendo unos embates muy fuertes. La Universidad Bolivariana de Venezuela en estos momentos discute, y esto es interesante decirlo, una cosa que tiene que ver con hacia dónde debe dirigirse ahora la mirada de la bolivariana. Ya se cumplió, digamos, en un alto porcentaje el pago de la deuda social con los grandes, digamos, contingentes de hombres y mujeres excluidos entre el 2009 al 2012, más o menos, quizá poco antes. La población nuestra era una población que tenía edad promedio de 40 años. En los últimos años, estamos hablando de 2021, en estos últimos 5 o 6 años, la población nuestra es una población muy joven. Son los bachilleres que han salido últimamente en las últimas, digamos, promociones de educación media. Entonces, un planteamiento en cómo poder, ¿verdad?, por la vía de la revisión curricular, el diseño curricular, la actualización, hacer mayor énfasis en optimizar los procesos de formación en esa población. Y lo otro, que es un poquito más delicado, es la discusión sobre si es pertinente o no continuar con la política de la municipalización y las aldeas universitarias, que es la expresión práctica de esa municipalización. Algunos compañeros y compañeras plantean que eso ya no tiene sentido, que ya no se debe seguir trabajando con la municipalización, porque la mayoría de la gente ya está en las ciudades, porque ya la mayoría de la gente se egresó, etcétera, ya egresó de la universidad, que las condiciones en las cuales estamos ahorita son condiciones muy desfavorables, que es muy difícil trabajar en las aldeas universitarias por la cuestión del transporte, de la gasolina, por el problema de la funcionalidad, etcétera, etcétera. Yo quiero aquí dar sentada mi posición, ya una posición personal que la hemos conversado dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo creo que eso hay que discutirlo con mucho cuidado. Yo creo que, no obstante a que se siga trabajando como se viene trabajando en los últimos años, la universidad es de la sede, es decir, que los estudiantes tienen que ir a un sitio determinado, en este caso la sede nuestra, por ahí por la industrial, o en unas aldeas que están más que todo en la ciudad capital. Yo creo que no hay que descuidar la municipalización. Yo soy de los que cree, como mucha gente, que esto no será para siempre, esta crisis. En un momento determinado tenemos que recuperar el manejo y el dominio de ciertas variables, como tiene que verlo la cuestión de la gasolina, con el mejoramiento de los ingresos por concepto de sueldos y salarios, con por supuesto que realmente se ajusten a la realidad de lo que son los costes y los gastos operativos, que generalmente en la economía clásica se calculan para ponerle precio a los productos, en esta locura que tenemos, que por cierto, otro inciso, un paréntesis, la economista Paulina Curcio ha escrito recientemente y publicado un libro perfecto que tiene que ver con la guerra imperial en relación a la variable precio, cómo está haciendo incidente el imperio en la variable precio para prácticamente volver añico una economía, cosa que ya puso en práctica en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, pero que ahora lo está haciendo con otros países y con Venezuela de manera muy despiadada. Esto no quiere decir que yo esté salvando las culpas de los errores que el gobierno ha cometido en economía, porque además la propia Paulina Curcio lo ha señalado. El gobierno tiene en mente que está haciendo todo lo contrario a lo que indicaría una economía social, una economía humana, una economía para la mayoría, una economía para la revolución. Pero bueno, que como yo sé que hay que mantener la esperanza de que las cosas tienen que cambiar a bien, entonces la universidad tiene que seguir, según mi opinión, trabajando la municipalización. Es decir, la universidad lo más cerca a los hombres y mujeres, porque no toda la gente vive en el epicentro las ciudades, en los lugares más cercanos a las plazas bolívares y a las iglesias, que es la visión, digamos, tradicional, digamos, decimonónica, que nos quedó de los españoles, que alrededor de la plaza está la iglesia, los poderes constituidos y las principales instituciones educativas y culturales. Y el resto de la gente, como decían antes, dice todavía, es Monticulebra. La municipalización, ese concepto que reivindicó el comandante Chávez para poder enfrentar a la universidad excluyente, tiene que seguirse reivindicando. Por supuesto, los profesores y profesoras, los estudiantes, tienen que también ser reivindicados en sus condiciones sociales y condiciones laborales. Porque claudicar en este sentido sería entonces repetir la historia. Estaríamos dando la vuelta y entonces estaríamos nuevamente fortaleciendo la concentración y la centralización de la educación, y a la vuelta de unos pocos años estaremos entonces planteándonos nuevamente la revisión a una realidad muy parecida a la de la década de los 80 y los 90, con una universidad elitista, una universidad concentrada, centralizada, excluyente, generando mucho dolor y generando mucha, digamos, dificultades a la mayoría. Bueno, entonces con esta observación acerca de que la Universidad Bolivariana de Venezuela debe seguir manteniendo, no perder de vista, digamos, la municipalización. Y bueno, me estoy despidiendo de las y los oyentes de Catabria, agradeciendo al equipo de esta gran emisora y al compañero Alirio Costa en particular, haberle dado la oportunidad de hablar muy resumidamente, aunque fue una hora y tanto, muy resumidamente, porque son 18 años de historia, hay muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Seguramente mucha gente que escucha no está de acuerdo con algunas opiniones que yo aquí he esbozado, es mi opinión al final, se pueden conversar en otro momento, discutir, intercambiar ideas. Y bueno, con esta palabra pues hemos por cerrado esta exposición acerca de nuestra universidad, que como dijimos al principio, cumplió 18 años, ¿verdad?, este 18 de julio de 2021, y que además quisimos aprovechar porque este 28 de julio también estuvo de aniversario de nacimiento de vida el creador de la universidad, el comandante Hugo Chávez.